Estos son los titulares del viernes 22 de abril. Vladimir Putin se atribuye la victoria en Mariupol, ciudad del este de Ucrania, pero continúan los combates allí. Líderes de Japón y Nueva Zelanda reafirman su postura frente a la agresión rusa a Ucrania. Tokio relaja las restricciones por coronavirus, pero prolonga la alerta contra el repunte. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se atribuye la victoria en la ciudad portuaria de Mariupol, en el este de Ucrania, diciendo que ha sido liberada. Sin embargo, las tropas ucranianas están resistiendo, ya que hay más de 100.000 civiles que siguen atrapados en la ciudad. Putin afirma que su ejército no atacará el último bastión ucraniano en la región, una acería donde hay más de 2.000 efectivos. No obstante, la ha bloqueado de forma que, según sus palabras textuales, no pueda escaparse ni una mosca del complejo. Las fuerzas rusas exigen que depongan las armas y se rindan, pero los ucranianos no muestran ninguna señal de hacerlo. John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dice que su país considera que la batalla para hacerse con el control de Mariupol sigue en el aire. Vadim Boichenko, el alcalde de esa urbe, instó a que se produzca una evacuación rápida y total de los 120.000 civiles atrapados y dijo que es importante entender que para quienes siguen allí, sus vidas están en manos de una sola persona, Vladimir Putin. Por su parte, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, instó a las naciones occidentales a que envíen más armamento e impongan sanciones más duras a Moscú. Varios países occidentales se comprometieron a proporcionar más asistencia militar a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los líderes que tomaron medidas el jueves para ayudar a que los ucranianos se defiendan. Biden dijo que este es un periodo crítico para la siguiente fase de la guerra y agregó que su país y sus socios están tomando medidas a la mayor velocidad posible. El presidente estadounidense prometió obuses, vehículos acorazados, drones tácticos y munición por un total de $800 millones. Con esta nueva ayuda, la asistencia militar estadounidense asciende ya a más de $3.000 millones. Biden también dio a conocer que su país proporcionará más ayuda económica para permitir que el gobierno ucraniano continúe cumpliendo sus funciones. Asimismo, anunció más sanciones a Rusia, afirmando que su país negará a Moscú los beneficios de los que disfrutó en el pasado, prohibió que los barcos rusos atraquen en puertos estadounidenses. Algunos líderes europeos también están ayudando a los ucranianos a armarse. Durante una visita a Kiev, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometieron más armas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los primeros ministros de Japón y Nueva Zelanda condenaron la invasión rusa a Ucrania y dijeron que se mostrarían firmes a la hora de oponerse a la agresión. Kishida Fumio, el primer ministro de Japón, y Jacinda Ardern, su homóloga de Nueva Zelanda, se reunieron el jueves en Tokio y discutieron sobre las preocupaciones que comparten, como por ejemplo los asuntos relacionados con la seguridad en la región Asia-Pacífico. Kishida declaró en una rueda de prensa posterior al encuentro que no se puede tolerar ningún intento de cambiar el statu quo por la fuerza y que ambos países se opondrían firmemente a que se haga en cualquier región, incluidos los mares de la China Oriental y Meridional. Al inicio de la reunión, Ardern le dijo a Kishida que sus países deben trabajar juntos con el fin de apoyar al pueblo de Ucrania y contrarrestar la agresión económica y política por parte de Rusia. Los dos líderes acordaron reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad en momentos en los que China está intensificando sus actividades en el mar. Añadieron que sus gobiernos negociarán un tratado destinado a proteger la información de seguridad clasificada. Ardern dijo en la rueda de prensa Como dos democracias, nuestros enfoques ante los desafíos a los que se enfrenta nuestra región indopacífica son muy similares. Y agregó, ambos estamos comprometidos a trabajar en pos de una visión de un Indo-Pacífico abierto, inclusivo, estable y próspero, respaldada por un orden basado en normas y libre de coacciones. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Gobierno Metropolitano de Tokio informó el jueves de 6.713 nuevos casos de coronavirus, cerca de 1.800 menos que la cifra de hace una semana. Ese día fallecieron 8 personas con COVID-19. Durante 10 días consecutivos, el número de nuevos casos diarios ha sido menor que el de la semana anterior. Además, en Tokio hay 15 pacientes gravemente enfermos conectados a respiradores artificiales o a máquinas de oxigenación por membrana extracorpórea. Esa cifra fue igual el miércoles. El número de contagios diarios a nivel nacional se sitúa en 47.131, unos 8.000 menos que hace una semana. El Gobierno Metropolitano de Tokio decidió relajar el límite a la cantidad máxima de personas que sugiere en cada mesa de algunos bares y restaurantes. Sin embargo, continuará exhortando a la población a mantenerse en alerta frente a la propagación del coronavirus. Esta decisión se tomó durante la reunión que sostuvieron el jueves un comité de expertos y autoridades tokiotas para analizar las infecciones en la capital japonesa. Tokio prolongará su alerta contra el repunte del coronavirus hasta el 22 de mayo para impedir que aumente nuevamente el número de casos y prevenir la saturación del sistema médico. Según las nuevas disposiciones del gobierno, en bares y restaurantes que tienen certificación como lugares que toman medidas contra la pandemia, el número permisible de clientes por mesa aumentará a 8 de los actuales 4 y se les permitirá permanecer hasta 2 horas. Estos requisitos no se aplicarán a los clientes que puedan demostrar que recientemente han dado negativo en pruebas de coronavirus. A los establecimientos que no cuentan con certificación, se les pedirá que continúen limitando los grupos a 4 personas durante un máximo de 2 horas. También se les instará a no servir bebidas alcohólicas después de las 9 de la noche. El comité expresó su preocupación por la posibilidad de que haya mucho movimiento en la capital durante el periodo vacacional entre finales de abril y principios de mayo. Las autoridades capitalinas instaron a los residentes a evitar los lugares concurridos y a tomar medidas de precaución cuando viajen entre prefecturas. También exhortaron a la ciudadanía a recibir la tercera dosis de la vacuna antes de las vacaciones. Y aquí ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.